probaba. Ponte ahí con puni que ya se me ensambue. Ponte ahí con que le lleva a tu mumbe o a cue. Ponte ahí con puni que ya se me ensambue. Ponte ahí con que le lleva a tu mumbe o a cue. Mumbe o a na pepina wewe. Mata mwaka tu ya maliza baba. Supo kila siku nimekuwa hapa si mke bali tuishi nyumbani kwako baba. Poni aibu kuninyanyasa mwenzangu, poni aibu mbele ya watu mume wangu, poni aibu kuninyanyasa mwenzangu, poni aibu mbele ya watu mume wangu. Umeoana mimi na wewe mwaka tujamaliza baba. Ndani ya nyumba misukosuko kila siku we. Hata nyumzima na sarau kwa wazazi. Poni ya ibu kuni nyanyasa baba. Poni ya ibu mbele ya watu mume wangu we. Poni ya ibu kuni nyanyasa baba. Poni ya ibu mbele ya watu mume wangu we. Sitazoea samani pensie, sitazoea.